nena. Tus ojos tienen luz de un nuevo amanecer. Nena, nena, nena, tu cuerpo tiene un sol que no tuvo hasta ayer. Nena, nena, nena, atrévete a vivir esta locura. Nena, nena, nena, no creas que lo nuestro es aventura. Te enseñaré a ser mujer porque te amo. Y piel a piel, junto los dos, el amor, el amor. Te enseñaré a ser mujer entre mis brazos. Con el calor de tu piel y de mi amor. Atrévete a vivir esta locura. Nena, nena, nena, no creas que lo nuestro es aventura. Te enseñaré a ser mujer porque te amo. Y piel a piel, junto los dos, el amor. El amor. Te enseñaré a ser mujer entre mis brazos. Con el calor de tu piel y de mi amor.